Señoras y señores, en vivo por la hora pulenta a través de Nacional Rock, con ustedes, Tira Piedras. Se apoderan de todo. Un inframundo que emerge. Tira piedras en vivo. Haciendo la calle, te empezamos a buscar. Soltamos el tipo y nos pusimos a esperar. Tu madre dudaba, no sabía contestar. Sacamos conclusiones de donde podía estar. Mi tabla rodaba y la de los demás también. Faltaba la tuya y no sabíamos por qué. Faltaba la tuya y no sabíamos por qué. Faltaba la tuya y no sabíamos por qué. Nos dimos cuenta, no hacía falta pensar demasiado que el pibe que fallaba y ahora te fuiste a rolar. Nos dimos cuenta que ahora son grandes y necesitas plata para la joda y un empleo de verdad. Yeah. dimos cuenta. No hacía falta estar demasiado, que el pibe te fallaba y ahora te fuiste a trolar. Nos dimos cuenta que ahora sos grande y necesitas plata para la joda y un empleo de verdad. Una copa y otra más, la premisa es olvidar. Sangrar, sanar, salvar, salar. Las heridas de este amor hoy se lavan con licor. Sangrar, salar, salvar, sangrar. Sangrar, sanar, salvar, salar. Sangrar, sanar, salvar, salar. ¡Sí! Tira piedras en vivo. Escuchando a los Tirapiedras en vivo acá en Nacional Rock, la hora pulenta, esto está volando pelucas acá. Totalmente. Adentro del estudio. Sí. Chicos, gracias por haber venido. Largamente esperada esta visita, ¿eh? Sí. Una de las revelaciones del under de los últimos tiempos y queríamos preguntarle... Está entrando alguna transmisora por el ampli, sí, o algo. Sí, sí, sí. Al pájaro, bueno, si querés decirnos si un poco el espíritu de Amoeba continúa de otra manera en esta banda y contar también todo el resto de quienes se integran, ¿no? Sí, un poquito está el espíritu Amoeba, ¿no? Tipo, porque la idea fue, en verdad, yo lo conozco a Juano porque uh-huh. él toca en otra banda, se llama Los Tolchocos, uh-huh. y yo le estaba haciendo el disco a ellos, y sí. ahí él me propone, che, no puede ser que vos, que tocabas en Amoeba, no estés sí. tocando hardcore, y claro. bueno, estaría bueno hacer algo. Así que él es el mentor de Tirapiedras, digamos, la mente creadora. Bestial batero, decíamos recién con Nico, sí. Bestial esa batero. Fue la última... adquisición acá, el joven, el que nos uh-huh. el que promedia tira la edad sí. para abajo, digamos, la nueva energía de la banda. También Boreales, ¿no? Acá Boreales, presente. ¿No? Boreales y Flores del Sol, y porque del con Sol. Marce compartimos Flores del Sol en los 90, ¿no? Sí. Así que, bueno, esto, ya una banda nueva, pero venimos todos de uh-huh. otras movidas ahí bastante quilomberas. Muy bien, sí, esa es la palabra. Nunca un hardcore ortodoxo, sino más bien melódico y con ganas de decir buscando la historia personal. Vuelta, ¿no? Sí, eso. Buscando la vuelta y la historia personal, las rebeldías personales, ¿no? Y vitales. ¿Fechas que vengan? Hola. Sí. Buenas. Tocamos la semana que viene en la Cultura del Barrio, es el 5, uh-huh. Sábado 5 de septiembre a la tarde. Después tenemos Club B, uh-huh. Otro show con bueno, lo organiza la gente del sello Perigo. Que va, sí, Perigo Records, uh-huh. y bueno, es el 19, sí, ¿no es así? Es perfecto. El 19 sábado también en Club B, así que bueno, toda la audiencia está invitada. El primer disco de Tirapiedras se consigue en el Bandcamp, por supuesto, Alucinaciones, Estruendos, Porrazos, y ya está por salir el segundo. No, ese es el segundo. Ah, ¿cómo? Entonces ya está por salir el tercero. Claro, primero hay un EP. Ah, ya está, que ya se está se online. Llama, que se llama EP 2014. Ya está online. Ah, claro, claro. 2014, después tenemos... Ese es el primero es el EP 2014, vivo, claro, sí. Que lo grabamos en Córdoba. Bien. Y ahora salió este. Claro, claro. Yo decía, yo pensaba que, yo decía, no tiene nombre el disco. Y de repente vi que me lo había olvidado. Pensé que me había olvidado el nombre, pero no, es el nuevo disco. Está bien. Claro, este claro. es el primer largo. Claro. Es que sí. todavía ya salió, digamos, ya está para descargar gratis y sí, todo. Sí, sí. Pero bueno, nosotros queremos ahora un chico del sello... ¿Revoluciones? Sí, de Revolución. Revolución lo va a sacar, lo va a editar en cassette. Buenísimo. Y nosotros estamos tramitando que lo queremos sacar en vinilo, que perfecto. Es el formato para el cual nosotros laburamos el audio. Digamos. Perfecto. Sí. Pronto va a sonar en el triplete de la hora pulenta. Así que bueno, seguimos chicos con más Tirapiedras. Bien, vos sos tan Los cuchillos de la deslealtad son agudos, hacen tajos. A destajo, aprendió a utilizarlos a matar, despiadado. Y en la cima de dolor me subí, yo gozaba a sangrar como esclavo. Y al morir, reviví de mi sangre y de a poco encontré mis pedazos. Aprendí a maltratarme y me instaura el dolor. Tarde pude yo alejarme. En la vida de la libertad me encontré que buscaba. No lloraba, pero mi cordón ahorcaba, despertaba y desmayaba. Me seguí, recibí un contrato de año de baja, cuidado. No soy bueno para darme una mano, pero hoy soy poco a paso. Me di cuenta que me armaba, que me hundía en el dolor. La chisada respiraba. Esa luz iluminaba a un oscuro corazón. De poquito se apagaba. Vamos llegando al final del programa. Queda un tema más de los chicos, pero antes despedir al equipo que armó este programa, agradecerles por supuesto a Tía Piedras por haber venido también, sí. A Julia, González, que nos atendió por teléfono en la nota antes, sí. Adrián Vini estuvo en la producción, Diego Girau en la operación técnica, Lucas Mamone acá haciendo sonido en el estudio. Recordemos que el martes o el miércoles van a poder escuchar el show entero de Tira Piedras en el streaming de nuestro blog de Cosas Pulenta, ¿eh? Ahí lo van a tener. Y bueno, nos vamos entonces con un tema más de ellos y nos reencontramos el sábado que viene. Muchas gracias a ustedes por venir, ¿eh? De sonido y ayudando a los chicos. Y ahora viene Sucio Pop, así que no se vayan. La mente rebelde es la tumba del neoliberal. Consulten a su médico y agiten fuerte antes de usar ideas que se expliquen, palabras que van más allá. Vacía está su obra, se ha muerto y ya descansa en paz. Palabras más allá, palabras más allá. La mente rebelde es la tumba del neoliberal. Ideas que se expliquen, palabras que van más allá. Y vive, se extingue, ¡sí! Palabras más allá, palabras más allá. Palabras más allá, palabras más allá. Palabras más allá, palabras más allá. Palabras más allá, palabras más allá. La Hora Pulenta.